CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información en el ámbito parlamentario, muchas comisiones ayer martes, muchas también en la jornada de hoy miércoles. Sesión de la Cámara de Senadores, también hoy es sesión de Cámara de Senadores a partir de las 9:30 de la mañana. Pero ayer tenían algunos temas bastante complejos. Uno de ellos era finalmente establecer que no se daba lugar al juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, pedida por los ediles multicolores de nuestra capital. En principio, este proceso de no continuar con este juicio político en Comisión de Constitución y Legislación salió por unanimidad. Se creía que en el Parlamento se iba a votar también por unanimidad. Pero Jorge Gandini, del Partido Nacional, terminó votando en contra de dejar sin efecto el juicio político contra la intendenta Cose. Igual se sabía siempre que este proceso no iba a continuar porque aún votado por todos los legisladores del oficialismo no hubiera alcanzado porque se necesitan mayorías especiales y el Frente Amplio nunca la iba a acompañar. Igual reitero la determinación de liquidar este proceso de juicio político. Fue votado por casi todos los legisladores, menos Jorge Gandini, que decía esto. Señora Presidenta, decía que yo no coincido con el informe que viene de la Comisión, que se inspira en distintas posturas, aún incluso contrapuestas. Si no coincido, porque entiendo que los ediles de Montevideo hicieron lo único que podían hacer. No estamos aquí por un juicio político, como se ha dicho reiteradas veces, por la nimia cuestión de que la intendenta no contestó pedidos de informe. No es ese el motivo de juicio político. El motivo de juicio político es la violación al artículo 285 de la Constitución, que dice que la intendenta, en el artículo anterior, dice se puede hacer representar, salvo cuando la comparecencia se relaciona con no haber respondido pedidos de informes debidamente reiterados por el cuerpo. Y esto fue lo que pasó. Los ediles convocaron más de una vez por distintas temáticas a la señora intendenta de Montevideo. Y esta, en su estilo y el legítimo derecho que tiene, nunca compareció ante la Junta. Nunca. Esta vez los ediles decían, bueno, esta vez sí va a venir, porque la convocatoria tiene que ver con más de 30 pedidos de informes que al 8 de septiembre del año pasado no estaban respondidos a pesar de haber sido reiterados con el apoyo de toda la Junta Departamental. Dije, no, esta vez viene, porque no tiene escapatoria. Sin embargo, la intendenta, una hora antes, por nota, hizo conocer que se iba a hacer representar por el director general, una asesora y algún otro director. Lo que decía entonces el senador Jorge Gandini, vinculado a la no votación por parte del legislador de Por la Patria de eliminar el juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Reitero, igual todos los demás legisladores votaron la eliminación de este juicio político, que considera que no, el mismo no debía seguir adelante. Y hablamos al respecto con la senadora Silvia Nane. Silvia Nane es senadora de Frente Amplio, además integrante del sector de Carolina Cose, quien entre otras cosas criticó cómo se dilató toda esta situación, cómo más allá de que terminó con este proceso de eliminación del juicio, se mantuvo el mismo. Y ella cree que hay allí una actitud del gobierno central, del gobierno nacional, de tener como objetivo a la intendenta de Montevideo. Escuchamos lo que decía la senadora Silvia Nane. Eran sus propios partidos, porque evidentemente en algún momento había que ponerle fin al disparate. La segunda reflexión es, pensemos qué hubiera pasado si esos ediles que promovieron el juicio político hubiesen tenido los votos. Si los ediles que promovieron el juicio político hubiesen tenido los votos, hoy estábamos, el Senado estaba destituyendo a la intendenta de Montevideo. por una interpretación absolutamente abusiva de un mecanismo constitucional que lo que pretende es dar garantías. Creo que las reflexiones son sobre cuán responsables tenemos que ser con nuestras actitudes políticas, con nuestro respeto a las instituciones. Creo que tenemos que entender el rol que juega Montevideo para todos los partidos políticos, para todos los ciudadanos. Montevideo es la capital del país de todos. No se hace una pataleta politiquera para destituir a la intendenta electa de Montevideo así porque sí. No se pone en riesgo la institucionalidad de la capital del país así porque sí. Y creo que la reflexión es, en este año donde todo el mundo hace gárgaras con la defensa de la democracia a 50 años del golpe de Estado, qué tan dispuestos estamos en el día a día a defender esas instituciones que hoy nos garantizan el Estado democrático que somos. ¿Sale fortalecida cosa después de esto? A ver, creo que si lo medimos así, vamos a de nuevo a caer en la premisa de quienes iniciaron el juicio político. Estamos validando esa premisa si hacemos solamente esa evaluación. Creo que lo que hoy tiene que salir fortalecido es el respeto a la institucionalidad, entender que la democracia se construye todos los días, entender que esas pataletas hacen mal a la convivencia, al sistema democrático, entender que tenemos que levantar la mirada y hoy remangarnos y trabajar por las verdaderas necesidades y por la crisis que estamos teniendo en torno al agua, que eso sí nos cambia la vida a todos. Pero la reflexión es, ¿por qué desde el 7 de octubre hasta hoy esto estuvo en ciernes? Ustedes fíjense que en el medio de esta crisis que está atravesando por el agua el área metropolitana, en la cual Montevideo tiene muchísima preponderancia. Si hoy, desde octubre hasta ahora, la intendenta de Montevideo estuvo negociando con organismos internacionales, la intendenta de Montevideo estuvo buscando apoyo internacional, la intendenta de Montevideo preside las ciudades del mundo, el Congreso de Ciudades del Mundo, la CGLU, la intendenta de Montevideo actúa en nombre del gobierno de Montevideo y todo su equipo de trabajo. Desde octubre hasta ahora, todo eso estuvo en riesgo, porque quien negociaba desde octubre hasta ahora con la intendenta de Montevideo no sabía si la intendenta de Montevideo ahora iba a estar en su puesto, en el puesto legítimamente ganado en elecciones libres y democráticas. Pero eso le interesa al gobierno. Eso es un tembladeral institucional. No sabemos lo que le interesa al gobierno a esta altura, la verdad. Es difícil. Porque el gobierno está en contra de todo ese papel que está cumpliendo COSE que usted relata. Y el gobierno está en contra de COSE desde hace mucho tiempo y muchos protagonistas del gobierno, sí, por supuesto, pero parte de todo este circo ha sido justamente el ataque permanente a la figura de Carolina. Ahí tenían lo que decía la senadora Silvia Nane del Frente Amplio. Seguimos con la información y en este caso indicar que se dio en la media hora previa, hablando del tema del agua, una situación compleja entre el senador Daniel Cayani del Frente Amplio y la presidenta de la Asamblea General del Senado y vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Tiene que ver con las media horas previas, donde no se pueden hacer alusiones ni personales ni políticas, porque no se puede responderle a quien está hablando. Más allá de que en este caso la alusión que se consideró alusión política es haber dicho que el directorio de OSE y que el gobierno le ha faltado sensibilidad en la atención a las necesidades de la población por el déficit hídrico. No es, lo decíamos en la jornada de ayer, no es el mayor epíteto que hemos escuchado en las media horas previas, ni la mayor crítica, decir que falta sensibilidad, pero el argumento de la vicepresidenta Argimón es que, en este caso, se trataba de un calificativo y que, por lo tanto, era una alusión política. Es verdad que, insisto, no se pueden hacer esas alusiones. Bueno, se verá, de alguna manera, cómo se puede corregir esto a futuro, porque no es Cayani el único que hace ese tipo de alusiones en el sentido de lo personal y lo político. Se ejemplificó además con declaraciones de otros. Y tal vez aquello de que no se puede hacer ese tipo de acciones durante la media hora previa ya esa normativa ya ha quedado caduca. Se va a analizar, insisto. Lo que es concreto es sí que si uno plantea cosas, no se puede generar un debate, y eso es lo que se argumenta a la hora de establecer la norma que hoy rige. Pero vamos a escuchar entonces lo que era la discusión que se dio entre el senador Daniel Cayani, de Frente Amplio, y la vicepresidenta Beatriz Argimón. Yo quería hacer mención sobre algo que me parece importante, porque en realidad las actuales autoridades de OSE y algunas autoridades nacionales no han tenido la sensibilidad correspondiente para poder acceder, por lo menos, a la reducción de la tarifa. Disculpe, para atender estas situaciones. Señor senador, hoy recordábamos, voy a ser muy rígida de acuerdo a lo conversado ayer. Si hay alusiones políticas, no se va a dejar a ninguna bancada seguir con lo manifestado. Usted está hablando de falta de sensibilidad, y eso es una alusión política. Entonces, o volvemos al cauce, o voy a cumplir con el reglamento, nada más. El derecho amparado en el reglamento. Usted está calificando y está faltando al reglamento. O se encausa o no va a seguir haciendo uso de la palabra, porque lo advertimos hoy a primera hora. Falta de sensibilidad implica una adjetivación y una alusión política que no puede ser respondida. O usted se encausa en lo que usted está hablando, o tenemos que dejar de escucharlo en la sesión. Proceda, señor. Te voy a continuar. En ningún momento el reglamento dice que usted me puede interrumpir. ¿Sí? Usted me puede llamar al orden cuando termine. Al orden. Interrumpir no dice en ningún momento. Bueno, usted está interpretando el reglamento de manera excesiva, sin ningún criterio y sin ningún criterio. Y eso no es lo que corresponde. Amparada. No está en el reglamento. Perfecto. Y además senador, estoy cuestionando a la mesa. El senador está cuestionando, cuestionando a la mesa en ese por sentido. Lo tanto, porque es una falta de respeto. Porque esto no se hizo en 15 años y lo está haciendo ahora. La verdad que es una falta de respeto. Estoy pidiendo que está cuestionando la mesa, señor. Vamos a proceder a votar si la Cámara está de acuerdo con el procedimiento establecido por la mesa. Por la afirmativa, sírvanse a expresar. 3-22, afirmativo, continúe, señor senador. Bien, no va a continuar el senador. Y bueno, y allí se generó esa discusión y ese debate, que después también tuvo algún otro tipo de aclaraciones por parte de los distintos legisladores respecto al papel que se cumplió o no se cumplió por parte de la presidencia de la Cámara de Senadores. Lo concreto es que, bueno, habrá que ver si se revisa o no, como se prometió, el tema de las media horas previas. Y bueno, no hubo acuerdo en relación a la acción por parte de Argimón desde Frente Amplio. Yo manifestaba que claramente cuestionar a la mesa por parte del senador Cayani tenía que ver más bien con la situación que se estaba viviendo, yo creo, de enojo, porque políticamente se sabía que Argimón tiene los votos para mantener su postura, ya que tiene las mayorías necesarias para poder apoyarse en ellas, y fue lo que sucedió. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información, seguimos en el Senado de la República. Queríamos decir que en la jornada de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Charles Carrera, quien nos confirmó la información referente a que integrantes del MVP, entre los que está el propio Carrera y también Alejandro Sánchez, vienen conversando con el ámbito sindical para, de alguna manera, fortalecer la idea del presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, de analizar el tema de la reforma de la seguridad social desde un posible gobierno del Frente Amplio en una especie de acuerdo y de amplitud de consensos y de un gran, en este caso, llamado a nivel social, y no a través de eliminar la ley en un régimen de democracia directa, es decir, por la votación de la población a través de un plebiscito. Nos dijo Charles Carrera que todavía no quería hacer nota porque recién conversaron, dice, o recién comenzaron esas negociaciones. Ayer Alejandro Sánchez, que es el otro senador que se lo nombra allí en esa actividad, no estuvo presente, estuvo de licencia la jornada de ayer. Pero Charles Carrera confirmó que sí están realizando esos contactos para, de alguna manera, plantear que mejor que un plebiscito es un diálogo social, con un gobierno de Frente Amplio a la hora de hacer este llamado en torno al tema de la reforma a la seguridad social. Dicho esto, y siguiendo con el Senado, el senador Adrián Peña, del Partido Colorado, del sector Ciudadanos, volvió a criticar a Edgardo Ortuño, el representante del Frente Amplio en el directorio de OSE, por no apoyar la investigación, el sumario que se le realiza al presidente de FOSE, Kremerman, por el tema de la famosa bomba de humo que se indica se tiró dentro del edificio central de OSE durante la protesta por la apertura de los pliegos de Arzati Neptuno. Escuchamos lo que decía el senador colorado Arián Peña sobre esto. Las bombas de humo, como se llame, dentro del edificio, claramente es un atentado a un bien público, y a un bien público en el que los trabajadores tampoco tuvieron en cuenta a sus compañeros. Entonces nos pareció muy fuera de lugar la defensa que el director en representación del Frente Amplio hace de esta actitud, porque el director debe defender los intereses de la empresa, del organismo. O sea, el funcionario público está al servicio de la nación, como dice el estatuto del funcionario, no al servicio de una fracción política y mucho menos de un sindicato. Entonces, te está totalmente fuera de lugar defender, y no compartimos que el director defienda cuando se está atentando, ¿verdad?, contra un edificio del Estado y del propio organismo que debe preservar en cuanto a sus decisiones. No solo es fuera de lugar, no solo no corresponde, sino que entiendo que no está cumpliendo con su función en cuanto a velar por la defensa de los intereses de la empresa. Pero a su vez hay una clara intromisión. ¿En qué? En un proceso abierto dentro de la empresa que tendrá sus consecuencias y sus resultados, pero justamente que está en proceso, que está en trámite, y un director está ya adelantando opinión sobre lo que los servicios jurídicos de OSE están analizando y sobre lo que eventualmente analizará Fiscalía. Creo que es totalmente fuera de lugar y él conteste con una posición que lamentablemente ha tenido el Frente Amplio en este tema, que es un posicionamiento claramente político de una crisis que tendría que habernos tenido a todos juntos. Y una crisis donde sabemos que hay responsabilidades que vienen del gobierno anterior por no haber hecho las inversiones que en tiempo y forma había que haber hecho. Pero sin embargo, ha ido un uso y un abuso, ¿verdad?, en materia política de esta situación que el Uruguay está viviendo, y lamentablemente poco a poco el director se ha plegado a ese posicionamiento. Yo no tengo ningún problema en discutir con el director del proyecto Arzati, le asiste derecho a poder estar en contra del proyecto o de algunas características del proyecto, pero esto es bien distinto. Adrián Peña también habló de la interna colorada, dijo que todavía el Partido Colorado no tiene candidaturas ante lo que son las encuestas que siguen mostrando a Pedro Bordaberry y Julio María Sanguinetti como aquellos que tienen más adhesiones. Y por otro lado también se le preguntó por algunas declaraciones que ha hecho Pérez Banchero, ex director general de Secretaría del Ministerio de Turismo, que, como ustedes saben, ha creado un grupo que se llaman Los Rebeldes dentro del Partido Colorado y que manifiesta que el Partido Colorado se ha vuelto una especie de sucursal del Partido Nacional. ¿Qué dijo el coordinador de la bancada de senadores y diputados de Ciudadanos, el senador Adrián Peña, lo siguiente? Es una visión que tiene Pérez Banchero. Creo que el partido ha hecho lo que hace siempre, ha actuado con responsabilidad en las cuestiones de gobierno, no le ha dicho amén a todo lo que ha planteado el Partido Nacional, pero tiene mecanismos para resolver los problemas o las diferencias que no son la exposición pública o el debate público, sino que siempre, porque está en nuestro ADN, salvamos primero al gobierno, pero hay un montón de temas, puedo nombrar la desmonopolización de ANCAP, la moderación en tema de penalización, sobre todo para menores en la ley de urgente consideración, muchísimas de las decisiones que se han tomado en cada ley de presupuesto, en cada ley de rendición de cuentas, donde el Partido Colorado ha jugado un rol fundamental, sin ir más lejos, en la última reforma de la previsión social. El partido ha sido muy activo, es socio y socio activo, ha transformado muchas cosas, es un socio escuchado además, porque es un socio serio. Y eso no se compra en el supermercado. La seriedad se gana con hechos y es lo que el partido tiene. Acepto las visiones críticas y sobre todo acepto que se manifiesten dentro del partido. Es muy bueno que este sector nuevo que surge, surja con una visión crítica adentro y pueda manifestarse y pueda ir a las elecciones, obtener representatividad en los órganos de conducción del partido y allí poderlo manifestar. Me parece que eso es sano y está bueno. ¿No está demorado con la candidatura del Partido Colorado? Se lo pregunto porque en realidad Partido Nacional tiene una RAFO que sale a todo el país, Álvaro Delgado, que ha comenzado también a hacer su campaña, y le preguntan a la gente del Partido Colorado y se acuerda de los últimos dos candidatos, y habla de Bordaberry y habla de Sanguinetti. Están adelantados los demás. El partido está en sus tiempos, está abocado a su función en el gobierno y a su función en el Parlamento. Los demás arrancaron carreras desde nuestro punto de vista prematura, pero es decisión de cada partido político. Cuando llegue el momento de las candidaturas, allí el Partido Colorado tendrá su oferta. Claramente no es este. Claramente no es este. La ciudadanía no está sintonizando todavía en clave de elección. Se lo decíamos a Peña, es raro que un partido político como el Partido Colorado, que tiene una base tan baja de porcentaje de votación, empiece tan tarde su campaña política, cuando otros partidos políticos, como el propio Partido Nacional, líder de la coalición multicolor y actualmente en la presidencia de la República, ya la ha arrancado. Pero son posturas y miradas sobre el tema electoral. Decíamos que la ministra de Salud Pública estuvo en la comisión. La ministra de Salud Pública es Karina Rando, estuvo también el subsecretario José Luis Agián. No hicieron declaraciones una vez que se retiraron, dejaron que los legisladores fueron los que analizaran lo que habían manifestado dentro de la actividad. Entre otras cosas, esto que se ha manifestado por parte de Rando, que el agua en Montevideo y en la zona metropolitana es potable, quitándole aquello de bebible y marcando nuevamente la potabilidad del agua. La diputada Cristina Lustenberg, que fue la miembro convocante por parte del Frente Amplio, no tiene la misma mirada. Dijo que el Frente Amplio considera que con los parámetros de sodio y cloruro que se tiene actualmente en el agua no se puede decir que es potable, y llamó, convocó de alguna manera a trabajar de forma conjunta para que la población no sufra tanto los problemas del déficit hídrico. La ministra insiste que el agua es potable y segura. Nosotros les hicimos ver algunas modificaciones del decreto que ustedes saben determina bien las características del agua, que es el decreto 375 del año 2011, donde habla en el artículo 1 qué características debe tener el agua potable y por qué nosotros entendemos. La ministra dijo que el agua es potable. Para el Frente Amplio, ¿en estas condiciones el agua del área metropolitana de Montevideo es potable? No, nosotros en eso sí le manifestamos que teníamos discrepancias. Si se aseguró de la autoridad sanitaria que el agua es potable, ¿se llegó a consultar por qué entonces está brindando desde el gobierno a 500.000 uruguayos el agua embotellada, entonces, mediante transferencias? Bueno, exactamente, porque ellos dicen que en la población que de mayor riesgo es donde más hay que cuidar con estas medidas. Para nosotros, de verdad, con los criterios que tenemos, podemos decir que el agua deja de tener los criterios quizás de potabilidad como hoy están reglamentados. Y vemos una incoherencia a veces entre determinadas autoridades del gobierno que dicen que el agua no es potable, pero es segura. Entonces, bueno, hoy se trató de aclarar esos términos, pero la ministra manifiesta que el agua es potable y es segura. ¿Qué pasa con los parámetros? ¿Cómo se escapa el sodio, cloruro? En este caso, ¿qué explicación se dio? Y bueno, la explicación que se dio es que todavía no son valores que escapen de los valores promedios que generen mayor alerta y precaución. Nosotros le hicimos notar que hubo algunos días que, desde, si bien nos decían que no eran de fuentes de salida claras por parte de OCE, hubo días que hubo una variabilidad muy superior a la que hoy está reglamentada y permitida. Hablamos con Milton Coro, que es diputado del Partido Nacional, vicepresidente de la Comisión de Salud, y que fue quien quedó como vocero, nominado allí por el José Luis Argián, su secretario del Ministerio de Salud Pública, y Karina Rando. Nosotros le hicimos saber tanto a Karina Rando como a José Luis Aján, le preguntamos, pero él es integrante del Ministerio de Salud Pública, sabiendo de que no lo era, y Corvo nos decía, no, yo soy vicepresidente de la Comisión de Salud, si no quieren no hablo. En realidad nosotros le aclarábamos que no era nada contra él, sino que él va a hablar como parlamentario. A nosotros nos hubiera gustado que Karina Rando o el subsecretario Sargián hablaran en nombre del Poder Ejecutivo, que son lo que representan. Pero vamos a escuchar lo que decía Milton Corvo sobre esta comparecencia, en donde la ministra de Salud Pública subrayó que el agua es potable. Y el subsecretario y el equipo que la acompañó respondieron las preguntas de la oposición, que se basaron fundamentalmente en la calidad del agua actual, en la seguridad con respecto a la salud de la población y en las perspectivas que de seguir o no seguir aumentando los valores. Quedó clarísimo que el agua hoy es potable, esa definición se discutió en la comisión, Es potable porque se atiende al parámetro fundamental que tiene el agua potable, que no daña la salud de la población. Y es clarísimo de los estudios, primero, del aval que ha tenido, de las consultas que ha hecho el Ministerio con la Organización Panamericana de la Salud y con la Academia, en el sentido que estos niveles que hoy tiene de cloro y de sodio no afectan la salud de la población. Y además, lo otro que queda muy claro es que no solamente pasa esto, sino que además se han hecho estudios, se ha recabado información de las diferentes cátedras y de los hospitales, en el sentido si ha habido aumento de las consultas en hipertensos o en otras áreas de riesgo, y evidentemente no lo ha habido. Así que nos quedamos con la tranquilidad expresada por la ministra, que el agua es potable y que puede existir, sí, la posibilidad de aumentar el tiempo de recibir este agua, aunque no el aumento de los parámetros de sodio y de cloro. En algunos momentos y en algunas situaciones se pasan de los parámetros que el Ministerio de Salud Pública tiene definido. ¿Qué pasó allí? Sí, ha habido muy pocas, el Ministerio presentó hoy las gráficas, muy pocas momentos en que se pasó esos parámetros, fueron muy puntuales y se deben a que es difícil, lo manifestaba Bose, que es difícil regular exactamente la mezcla que se hace. Y a veces hay una latencia que cuando se detecta ese aumento, a veces pasan muchas horas o algún día más que para volver a llegar a los niveles aceptables. Pero si... Para complicarte un poco más, a ver qué hace ahora con ese micrófono en la mano, Mariana. Nos vamos a ir a la pausa, además. A ver. Vamos a ir a la pausa, luego de la misma lo vamos a meter en lo que dejó la rendición de cuentas en la jornada de ayer con la visita de Cancillería. No del Canciller, porque el Canciller dijo que está engripado. Bustillo, un hombre que no le gusta mucho el Parlamento, no le gusta mucho hacer declaraciones a nivel parlamentario, pero que ayer directamente no fue, y esto generó enojo en la bancada del Frente Amplio. Pausa. Vamos ahora a la información vinculada a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, rendición de cuentas. Decíamos que no cayó bien que Bustillo, el canciller, no fuera a la comisión. Nicolás Viera, diputado de Frente Amplio, planteó esto y luego hizo una serie de cuestionamientos sobre acuerdos que se anuncian y nunca se alcanzan. Escuchamos al legislador del Frente Amplio por el departamento de Colonia. Lo atípico que vimos fue que no participó el canciller. Más allá de que nos informaron que tuvo algunos problemas de salud último momento, eso de alguna forma repercute en lo que la comisión puede estudiar. Pero más allá de eso, nosotros abordamos en primer término el articulado, que en realidad es un artículo solo, que hace alusión a una modificación sobre el trabajo de los funcionarios de Cancillería en el exterior, las salidas a misiones diplomáticas. Y de alguna forma nos llamó la atención porque el subsecretario, quien encabezó la comitiva, planteó en varias oportunidades la necesidad de contar con más recursos, la posibilidad de que se pueda incrementar, pero en el articulado de Cancillería no hay un solo artículo que hable de solicitar nuevos recursos. Entonces, eso para nosotros es una complicación porque hace la inserción comercial en el mundo de Uruguay, porque hace también al plan que Cancillería eventualmente pueda querer llevar adelante para la presencia de nuestro país a nivel internacional, y eso va atado de alguna manera a lo que el Frente Amplio entiende que ha sido la política de los anuncios. Se anuncia un posible TLC con China, se anuncia un posible TLC con Turquía, lo mismo con Estados Unidos, el acuerdo transpacífico, pero todo queda naufragando en los anuncios. Entonces ahora, bueno, de alguna manera nos enteramos de que no hay ninguna... no hay ningún inicio de negociaciones con China, sino que lo que sucedió fue haber concluido el estudio de factibilidad, y yo creo que esto no es menor, porque de alguna manera el presidente de la República en reiteradas ocasiones ha dicho que Uruguay está para firmar mañana el TLC con China. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente pueda hacer semejante afirmación cuando en realidad no hay inicios de negociaciones? Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Martín Rodríguez, fundamentó en relación a esto que criticaba a Nicolás Viera respecto a los anuncios del presidente de la República sobre acuerdos internacionales, a lo que se dijo por parte de la Cancillería a cargo de su secretario de Ministerio de Relaciones Exteriores, y también marcó sus discrepancias con algunas declaraciones de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República que realizaran ante nuestra consulta aquí en Radio Centenario, vinculado al tema rendición de cuentas. AFUR había manifestado que es muy difícil arrancar siempre de cero, ya que no tienen aumento presupuestal en la Universidad de la República en la rendición de cuentas, con solamente ir a intentar direccionar dinero a nivel parlamentario. Juan Martín Rodríguez considera que decir este tipo de cosas no genera el mejor clima para la negociación justamente legislativa a fin de encontrar esos recursos. Desde el punto de vista de los sindicatos, lo que se manifiesta es que no hay una línea clara de una política gubernamental a nivel educativo, que era lo que le trasladábamos al diputado Juan Martín Rodríguez en la jornada de ayer, porque finalmente después está condicionado lo que vos quieras llevar adelante a la plata que podés conseguir justamente a partir de la discusión o la bondad, entre comillas, de los parlamentarios a la hora de redireccionar dinero. Pero lo concreto que él dice y manifiesta es que no es el mejor clima que se genera con este tipo de ataque o declaraciones. Él habló de ataque hacia el oficialismo. Escuchamos lo que decía Juan Martín Rodríguez, comenzando con Cancillería. El presidente de la República, en cuanto a lo que se expresó, ha sido justamente el estudio de factibilidad. Conjunto, repito, porque un episodio anterior, allá por el 2016, cuando el presidente Tabaré Vázquez comenzó un proceso similar, lo que hubo fue un estudio de factibilidad unilateral de Uruguay. En este caso fue algo hecho en forma conjunta por ambos países, como paso previo a una eventual negociación. El subsecretario fue claro en sus palabras, lo podrán ver luego en la versión taquigráfica cuando esté disponible. En las negociaciones internacionales son dos partes, al menos, pueden ser más, pero en este caso estamos hablando de dos partes. Y lo que ha manifestado Uruguay una, otra y otra vez es que está a entera disposición de negociar. Por supuesto, también los términos y los tiempos dependen del otro. En su momento China había expresado que independientemente de los pareceres de otros países de Mercosur, su interés era negociar, si no directa y unilateralmente con Uruguay, y así lo expresó el director general de la Cancillería China en el año fines del 2021, principio del 2022, cuando vino Uruguay, a principios del 2022, pero más recientemente en el tiempo, desde China, desde la Cancillería se ha expresado, y la embajada también ha sido conteste en ese sentido, de pretender algo más colectivo, algo ya con Mercosur. El cambio de posición es legítima. Es también nuestro deber señalarlo, porque en su momento China había señalado que independientemente de la voluntad de los demás estados parte de Mercosur, estaba su intención de negociar con Uruguay. Eso cambió, fantástico, pero es importante que todo se le dé contexto a cómo fueron dichas las afirmaciones oportunamente señaladas. ¿Cómo están las miras del gobierno, por ejemplo, abrir oficinas comerciales, todo esto en el marco de la rendición de cuentas en alguna otra parte del mundo? El director general de Secretaría, el licenciado Escuder, señaló que en realidad han habido aperturas, por ejemplo, de dos nuevas embajadas, que ya la sabemos, Turquía y Armenia, y la apertura de un nuevo consulado general en Washington. Y que se prevé transformaciones, en algunos casos señaló un par de casos en Brasil, de consulados, también de transformarlos en consulados generales. Es decir, en la política de la Cancillería se encuentra en análisis permanente la reestructuración de las oficinas comerciales, las oficinas diplomáticas. Naturalmente eso es parte del resorte interno del Ministerio. Diputado, ¿le sorprendió las declaraciones de dirigentes de AFUR ayer durante los 70 años del aniversario respecto al tema de la falta de recursos para la Universidad de la República? Llama la atención que si uno quiere y reclama legítimamente mayores recursos y desde los legisladores de la coalición de gobierno se le da la posibilidad de entablar un vínculo de diálogo, la respuesta a ese vínculo de diálogo sea con ataques. No sé, tal vez no me parece la mejor forma de encaminar un diálogo y una negociación. La libertad es libre, tal vez si a mí me ofrecen la posibilidad de negociar, yo no atacaría a la contraparte, lo haría de una forma más inteligente. Pero la libertad es libre, como le digo, y cada uno encara las conversaciones, las negociaciones de la manera que entienda conveniente. Sí, vamos a escuchar ahora a la diputada Lucía Echeverri, que habló sobre nuevamente situaciones críticas respecto a la Administración de Salud del Estado, ACE, que tiene que ver con un tema que ya lo hemos tratado aquí, que es la contratación por parte de ACE para el traslado en ambulancias de una empresa logística portuaria, no una empresa que se dedique al tema sanitario, sino que se ha indicado que es una empresa logística portuaria, que ha sido, en este caso, observada varias veces por el Tribunal de Cuentas, pero que no ha cambiado la actitud del sistema político que maneja ACE, según critica la diputada Echeverri. La escuchamos. para el pago a ITHG Proveedores Marítimos, donde asciende a la suma de 792 millones de pesos, han sido observados en su totalidad por el Tribunal de Cuentas. Esto ya lo hemos alertado, lo hemos advertido a las autoridades, hemos solicitado regularizar esta situación y explicar cómo se contrata una empresa marítima sin antecedentes en el rubro, sin habilitación para hacerlo por parte del Ministerio de Salud Pública, que además su dirección legal es una verdulería en la Ciudad Vieja y no hemos tenido respuesta. A esto se agrega que esta empresa entrega una presupuestación 3 días antes de que el resto de las empresas que fueron invitadas a ofertar tuviera conocimiento de esta solicitud. Pero si esto fuera poco, hace solicitaciones a los efectos de tener y de contar con los servicios de traslado, tanto especializados como de médicos, ¿verdad? Servicios de traslados comunes. Licitaciones que han sido sistemáticamente prorrogadas, pero que finalmente ingresadas al Tribunal de Cuentas, hay una resolución del 28 de junio que es mucho más grave que la situación, o tan grave que la situación que acabo de informar a la Cámara. Y voy a... Ahí tenían parte de lo que decía Lucía Echeverri, quedó armado igual para el informativo del mediodía, ya nos tenemos que ir porque son las 9 de la mañana. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde en el informativo del mediodía, ya sigue Mañanas de Radio.